Dios no le agrada. Pero... no. Pero la verdad es una. No, no. El asunto es que nosotros queremos estar preparados para poder enfrentar las cosas después. Por ejemplo, esos UCB que están. Sí. Ahí está la conversación del presidente. No. ¿Sabes qué? Esa no es el presidente, hermano. ¿Eh? No es el presidente, y no hay el presidente, acá no hay presidente. Te lo digo honestamente. Porque la primera parte aparece. No, José Miguel. ¿Quién es? José Miguel es de la confianza.